posible escribirle a la luna viviendo en la ciudad? Claro. Chicas, ¿cómo, sí, cómo hicieron para escribirle esta chacarera de la luna a la luna cuando a veces cuesta tanto distinguirla entre edificios? Sí, bueno, nos juntábamos los domingos en agronomía a tocar candombe. Íbamos todos los domingos, hubo un año, no me acuerdo qué año fue. Y volviendo a mi casa, ya tarde, muy de noche, en bici, invierno, verano, primavera, todo ese año. A veces tenía un poquito de cosita y me daba cuenta que estaba la luna ahí alumbrando y la miraba y me sentía como protegida, ¿eh? Era una sensación así media extraña. Y estaba presente siempre, acompañando ahí el camino. Y bueno, eso. Así fue. Esta chacarera de la luna es parte del primer disco de las tres músicos que están presentes, Pétalo de Camalote. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias por haberse acercado a la folclórica. Gracias. Ellas están presentándose, van a estar compartiendo las canciones. Muchas de las canciones son propias, otras son de recopilaciones o autores de Latinoamérica. Vamos a hacer un recorrido un poquito por su repertorio y ellas van a estar presentándose este domingo, el domingo próximo, el domingo 18 de julio a las 9 de la noche en El Empujón del Diablo. Esto es Carranza 1969, así que los que tengan ganas ahora de escucharlas y después acercarse el domingo van a tener posibilidad de seguir conociendo de qué se trata este Pétalo de Camalote. ¿Tienen pétalos los camalotes? Tiene una flor que sí, tiene varios pétalos. La blanca esa, ¿no? Sí, blanca o lila. Y tiene uno de los pétalos que es más oscuro, violeta, con un centro amarillo muy hermoso, que parece un ojo, que Malena Frigole, que es la autora de la chacarera de la luna que recién cantamos, vio una vez, divisó en el Parque Rodó el primer viaje que tuvimos a Uruguay y se le apareció ahí un camalotal lleno de camalotes en flor, y bueno, ahí sintió la presencia de muchos ojos mirándola y se volvió de ese lugar con un pétalo ahí y nos lo mostró. Un pétalo, sí, vivo. Sí, me llevé una flor. El pétalo, entonces, sí. ¿Lo conservan, ese pétalo? No. Ajá. Y de ahí empezamos a jugar con el nombre, con la palabra, y salió el nombre. Uh-huh. Y decíamos, el repertorio de ustedes tiene que ver con la música latinoamericana, con composiciones propias. ¿Por dónde viajan? Y nos gustó en realidad también eso, la idea del camalote que viene viajando del río y trae música y trae especies y trae flores, fauna de distintos lugares. Y nos llega a nosotras de este viaje y nosotras también lo transmitimos, pasa por nosotras y lo transmitimos, ¿no? Entonces, un poco la idea del camalote que transmite todo esto, nos gustó para aunar las canciones y los distintos géneros que abarcamos, que estamos tocando. Por ejemplo, la chacarera de Male, después hacemos algún candombe, algún distintos Vidal. Cantos, vidalas, temas nuestros, aprovechamos nuestros temas y temas de distintos lugares de Latinoamérica. Y las chicas trajeron muchos instrumentos. Así vemos guitarra, charango, bombo, legüero, pandereta. Y allá ya me perdí, semilla. ¿Qué son? Una semilla. ¿Semillas? Sí. ¿Semillas? Y una pianica. Pianica es como un órgano muy chiquitito que se toca como con una flautita. Sí, sopla. Se sopla. O melódica, le dicen algunos. Ahí va. Y un djembé. Un djembé. Bien, ¿con qué seguimos, chicas? Vamos a hacer un tema que se llama Venteveo, que es una historia de amor. Ay, una historia de amor que bien, termina bien o mal, porque miren, sábado 10:40, ahí para el que está, ¿qué hacemos? Es hermosa, es una historia de amor hermosa. ¿Sí? Es un momento del amor que es así, después las cosas cambian, pero eso fue un momento. ¿Que este era el momento así como del sumum del amor o que ya venía para abajo? Es como del idilio. Sí, como un anhelo, sí, muy idílico. Bueno, vamos ahí. Sí. Thank you. pechito de sol y ojito negros, te veo pasar y ahí me quedo. Aunque timidez llene mi cuerpo, no tengo tus alas para huir, no tengo tus alas para huir. Tanto giro en cielo me da vértigo, me aferro a la tierra. Sé cuando apareces o te fumas, me queda disfrutarte cuando estás, me queda disfrutarte o anhelar. Ven, te veo, no por tu antifaz, no soy de engañar, soy jazmín. Ven, te veo, yo no sé volar, solo sé soñar, soy jazmín. Solo me queda esperar que detengas tu vuelo y te poses en la rama que me dio a luz, y en un instante al mirar me pienses hermosa y yo te conmueva mi aroma o mi color. O te conmueva mi aroma. Compartir un poquito de cielo, ¿acaso no es eso hacer el amor? Se pregunta Camila Colm, y se hacen eco de esta pregunta Malena Frigoli y Delfina Smith, las tres integrantes de Pétalo de Camalote, que están esta noche acompañándonos en la 98.7 en Radio Nacional Folclórica. Uy, ¿se respondieron esta pregunta? La autora, la Cami. ¿Qué dice? ¿Acaso no es y sí, eso? Sí, sí, sí, sí, ni hablar. Aunque sea por ese rato o sí, ese sí. Ratito. Sí, a veces sí. Sí, ¿eh? Sí, claro que sí. Uh-huh. Sí. Bien, bueno, entonces ahí, ay, los que están en la casa y tienen contra quién o con qué, aprovechen ahora. Así, apaguen la radio y bueno, y dense unos besitos y aprovechen para compartir ese ratito de cielo. Y si no, los que están solos, ¿Con qué música podemos seguir acompañándolos? ¿Qué tienen ganas de tocar, chicas? Claro. Dale. ¿Cuál? Onjique. Un temita brasilero. Wow. Para que el que esté solo no se quede solo, triste, ¿no? Porque está solo. O los que capaz no podían compartir ahora ya el poquito de cielo, que es hacer el amor, bueno, que bailen un poquito de tierra, que se muevan. ¿Qué ritmo va a ser brasilero este? Es un samba, es una canción. Es un canto infantil. Wow. Pétalo de Camalote en Radio Nacional Folclórica. Hasta las 11 te llevamos la música fresquita. Onde que, menino, onde que? Onde que, cadê que eu vou lá? Onde que, menino, onde que? Onde que, cadê que eu vou lá? Onde que, menino, onde que? Onde que, cadê que eu vou lá? Onde que, menino, onde que? Onde quer, cadê que eu vou lá? Ave de noite vagueia, procurando encontrar uma estrela que clareia para me iluminar. Ave de noite vagueia, procurando encontrar uma estrela que clareia para me iluminar. Onde quer, menino, onde quer? Onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer? Onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer? Onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer? Onde quer, cadê que eu vou lá? Eu já estou velho e cansado e já não aguento mais. Ai, menino encantado, venho a pedir-lhe paz. Eu já estou velho e cansado e já não aguento mais. Ai, chiquito encantado, vengo a pedir a paz. Onde quer, menino, onde quer? Onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer? Onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer? Onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer? Onde quer, cadê que eu vou lá? Pétalo de Camalote en Radio Nacional Folclórica. Las chicas van a estar presentándose el próximo domingo, el 18 de julio, a las 9 de la noche, ahí en el Empujón del Diablo, Carranza 1969, domingo 18, 9 de la noche. También van a estar compartiendo escenario y compartiendo la fecha con el grupo Ojo de Tierra. Y la idea, chicas, será ahí en el Empujón del Diablo mostrar el nuevo disco. Sí, el primer disco que tiene, sí, ¿no? Temas del disco que salió el año pasado, pero que tuvo un tiempo así de grabar y de mezclar, así que también hay otros temas nuevos, que siempre está bueno seguir haciendo música. Y vamos a compartir la fecha con Ojo de Tierra, que es un grupo que está muy bueno, un trío, que es Micaela Pisirilli en voz y guitarra, Jeremías Fernández en flauta traversa y coros, y María Laura Dos Santos en guitarra y coros también. Muy, muy bueno. Entonces invitamos a todos los oyentes de la radio que se acerquen el próximo domingo para compartir así las músicas frescas, las músicas jóvenes, las músicas nuevas, los jóvenes que vamos retomando el folclore y haciéndolo propio y difundiéndolo y compartiéndolo y bailándolo. Sí, de eso se trata, ¿no? De que eso lo charlábamos siempre. Cuando hacíamos un tema de alguien, ¿no? O el canto tehuelche, bueno, ¿desde dónde lo hacemos, no? Porque, bueno, no somos santiagueñas, que es de donde sale la chacarera, o con otros estilos nos pasaba lo mismo. Y siempre charlábamos eso, que la música nos atraviesa y que la vamos haciendo propia, y que es flexible, y que eso pasa con la música popular también, ¿no? La transmisión oral, que se va transformando a medida que va pasando por diferentes personas y diferentes culturas, y se van, cada uno le va poniendo como su esencia. Y bueno, esa es nuestra búsqueda también, ¿no? Como con mucho respeto, tocar un tema brasilero, tocar una chacarera, un candombe, pero apropiarlo y hacerlo nuestro y darle nuestra identidad. Hoy esta transmisión oral también se da por otras formas, ¿no? Por internet, quizás. Hay muchos grupos que dicen, bueno, hoy tenemos acceso a a YouTube, ese canal donde se difunden videos uh-huh. Y música, y uno accede a un montón de cosas que en otras épocas no hubiera accedido quizás tan rápidamente. Sí. ¿Ustedes cómo van haciendo las búsquedas de estas de repertorio? Sí, o sea, muchos de los temas... Sí, decí también. No, que muchos de los temas fueron transmitidos... oralmente. Oralmente, oralmente sí, propiamente dicho. Por ejemplo, el tema recién brasilero, se mudó una brasilera, Lauren, que ojalá nos esté escuchando, Lauren, un abrazo enorme. Se mudó al lado de mi casa y en esa época teníamos un dúo y me pasó ese tema y lo íbamos mixturando y subíamos a los bondis y cantábamos este tema. Y después lo pasé a las chicas y lo hicimos diferente también. Y así nos ha pasado con un montón de canciones. Sí, se dio un poco que el comienzo de este grupo que tenemos, distinto quizá que otros grupos, se dio muy espontáneamente. Estábamos haciendo un proyecto juntas, trabajando, dando talleres de música en una escuela en Villa Tranquila, y por ese proyecto es que nos juntábamos, y de ahí se dio que empezábamos a cantar y tocar el charango, y muy espontáneo. Y de ahí seguimos tocando y armando cosas hasta que nos dijeron, bueno, vengan, toquen. Y nos dijeron, pero no, bueno, está bien. Y de ahí salió, digamos, no hubo una idea previa de decir, bueno, formemos un grupo, digamos. Y también es así que, bueno, también pasó que, por ejemplo, Male nos pasó un canto que le cantaba el padre cuando ella era chica. Y después, bueno, también los temas propios y otras cosas que van apareciendo. Pero se dio muy así también. Por eso también la rotación de los instrumentos. Porque claro, yo las veo que es para la gente. Les contamos que ellas están sentadas cada una en una silla y tienen cada una su micrófono, pero van cambiando de lugares. O sea, yo pensé que iban a cambiar de instrumentos, pero no. Van cambiándose de lugares como si fuera el juego, no sé, el juego de la silla o alguno así. Y ellas se van sentando, van cambiando de instrumentos y de lugares. ¿Y hace cuánto que pasó esto de encontrarse en un proyecto de educación popular y surgir esto que tiene que ver con el canto popular? 5 o 6 años más o menos. Y una hija de Delfina, Luana, de por medio, que está acá escuchando. Ahí Luana presente, que dijo que quería cantar, Luana. No, no, que insiste que no quiere cantar. Que la última vez que tocamos se bailó todo, uh-huh. Que tuvimos una bailarina invitada, Mara Padilla, y Luana estuvo ahí también. Luana se baila todo. Se baila todo. Buenísimo. ¿Y con qué podemos seguir bailando o escuchando? ¿Qué podemos seguir compartiendo, chicas? Podemos hacer un candombe, que este tema no está grabado en el disco, así que nos dan muchas ganas de llevarlo a todos los lugares que vamos. Y se llama Un Barco, es un tema que tiene también varios años, no sé si 4 o 5 también, y ahora está lo volvimos a agarrar y lo estamos disfrutando mucho. Y tenía que ver con el momento en el que pasó esto del 2001 y todo el mundo se empezó a ir de Argentina y se fue, ¿no?, a distintos países buscando estar un poquito mejor. Bueno, tiene que ver con eso. Escuchamos entonces al trío Pétalo de Camalote. Un lugar donde encontrar. Uy, ahí mira, sobre el pip o vip. Ay, no, Víctor Pugliese me hace así una seña de que nos fuimos. Tenemos unos segunditos. Natalia Liubarov también, muchísimas gracias, que estuvo coordinando la parte del sonido. También gracias a Emiliana Merino y a Pablo Frohan, que nos juntaron la cancioncita de la tucumana Gladys. Y las chicas de Pétalo de Camalote, recordamos que se van a estar presentando el domingo 18 a las 9 de la noche en el Empujón del Diablo. Chicas, muchísimas gracias por haber compartido. Víctor, ¿podemos así irnos con así una casinadita de las chicas? ¿Sí? Se lo digo al aire y Víctor después me va a pelear porque le estoy comprometiendo así al aire. Muchísimas gracias realmente, Malena Frigoli, Camila Colm y Delfina Smith, y la bailarina preciosa que bailó recién Luana. Con este, Luana, que bailó recién con este último tema. ¿Con qué nos despedimos? Muchas gracias a vos, Aldana, y te dejamos dos discos también para rifar. Uy, bueno, entonces a los oyentes que están ahí del otro lado, acuérdense que como nosotros estamos cada 15 días, el próximo sábado sí estamos en vivo, así que la semana próxima vamos a estar sorteando el disco de las chicas y ahora sí, ¿con qué nos vamos? Canto Tehuelche, versionado por Petalco. Dale, gente, a cuidarse, que no somos irrompibles. Hatem gilata plagna hatem gilata plagna hatem ki wetsma kina hatem gilpen kina hatem.